decidimos venir por el tema de que hace 7 meses se viene entregando notas para que el municipio se haga cargo del merendero Latino 15 ubicado en Máximo Paz, en Barrio Las Praderas. Y no, nunca tuvimos respuestas, el merendero nunca recibió ayuda del municipio. El viernes tuvimos una reunión a la cual nos prometieron un montón de cosas que el martes, o sea ayer, iban a llegar y nunca llegó. Nos mandaron unos bolsoncitos con 8 productos cuando nosotros habíamos pedido ayuda para los damnificados por la inundación, ayuda para el merendero, kit para el merendero, y no nos mandaron nada. ¿De qué barrio son, decías, de Máximo Paz? Barrio Las Praderas. Barrio Las Praderas, y en este caso la situación es la ayuda principalmente para el merendero. Claro, la ayuda para el merendero, el alta para el merendero y el kit para el merendero. ¿Con quién hablaron? ¿Con quién estuvieron el viernes? Nosotros hablamos con el Colo, el secretario de la intendenta. ¿Y allí a qué acuerdo fue que llegaron, que ustedes dicen que no se cumplió? Nos iban a mandar alimentos para abastecer todo por un mes, el merendero y el comedor, nos iban a mandar kits de limpieza, nos iban a mandar bolsones de mercadería para abastecer a 30 familias que estaban damnificadas por las inundaciones, y nos llegaron 15 bolsones con 8 productos, en lo cual no vino leche, no vino harina, vino yerba, azúcar, cosas que las criaturas con eso no se alimentan. ¿Hasta cuándo se van a quedar y qué esperan del reclamo de hoy? Y nosotros ahora en el momento queremos hablar con un secretario, con alguien que se haga cargo, que no sea el Colo, que nos firme todo y que nos asegure que hoy mismo nos van a llegar las cosas. Si no, no nos vamos a ir hasta que no tengamos respuesta. ¿Hay alguna, decía recién Ezequiel, vinieron hasta con carpas? Sí, venimos directamente a acampar si no tenemos respuesta.